Domingos Laicos en Paradigma Radio. El laicismo como base de la democracia. Domingos Laicos en Paradigma Radio. Domingos Laicos en Paradigma Radio. Presenta Ana Baragaña y José Antonio Naz. Buenos días. Hoy realizamos un programa muy especial dedicado a una misión imposible. ¿Cuál es esa? Pues que en España prosperen las denuncias de las irregularidades financieras del emporio en que se ha convertido la Iglesia Católica. Por ello, si es de vuestro agrado, es muy importante que contribuyáis a su difusión, ya que no solo las bloquean y torpedean, sino que también son vetadas en los grandes medios. Domingos Laicos en Paradigma Radio. La laicidad es la base de la democracia. Domingos Laicos en Paradigma Radio. Todos los domingos a las 12 de la mañana. Como decía Ana, la Iglesia Católica en España no se ocupa solo de salvar almas y pregonar el reino de los cielos. También tiene su propio reino en la tierra, como cualquier empresa privada, aunque esta de inmensas dimensiones. Es el mayor propietario de inmuebles en España. Tiene inmatriculado a su nombre decenas de miles de ellos de todo tipo, desde templos a pisos, cocheras, calles y plazas, cementerios, propiedades rústicas y agrícolas, hasta frontones. Participa y posee entidades bancarias, tiene una gran red de medios de comunicación, televisiones, radios, mantiene grandes inversiones bursátiles. Además de cobrar entrada a cientos de monumentos patrimoniales, realiza múltiples actividades comerciales, hospederías, residencias, parking, gimnasios, pabellones deportivos, etcétera, etcétera, etcétera. O de gestión asistencial, como hospitales, centros educativos y demás. Todas estas actividades económicas están exentas de impuestos y para muchas de ellas recibe además cuantiosas subvenciones del Estado. Los estudios de Europa Laica cifran en 11.000 millones de euros anuales lo que recibe del Estado por distintas partidas y exenciones. Todas estas actividades lucrativas se realizan dentro de la mayor opacidad contable. Y en muchos casos, como los que nos ocupan ahora, parece que incumpliendo las leyes. De esto último es de lo que vamos a hablar en este programa. En efecto, para ello tenemos con nosotros a Rafael Bueno, que es muy conocido en Córdoba por sus denuncias públicas ante la Fiscalía de las irregularidades de Cajasur. Y vamos a contar también con José Antonio Avellán, profesional de la comunicación, que ha sido durante mucho tiempo voz de la COPE y que en la actualidad tiene varias sentencias pendientes con la misma. No ha podido estar José Antonio, pero hablaremos de él porque Rafa conoce muy bien su testimonio de primera mano. En todo caso, son dos hombres muy valientes y gracias a su gran talento profesional tuvieron un conocimiento privilegiado de estas empresas desde dentro. Empresas que, no olvidemos, pertenecen a institución eclesiástica. Al denunciar, ambos han sufrido persecución y amenazas. Y por otro lado también la pasividad, la indiferencia y los bloqueos de otros muchos. Ahora nos lo contará mucho mejor Rafael. También, para complementar un poco todo ello, tendremos una entrevista con Ana Naranjo, diputada en el Parlamento andaluz, que nos comentará la situación de un controvertido decreto de la Junta, denunciado también por José Antonio Avellán. Bueno, pues como el problema del COVID nos impedía estar presente aquí a más personas, como ha dicho Ana, esperábamos contar con José Antonio Avellán al teléfono y a última hora ha habido algún problema, y tenemos la grabación de Ana Naranjo porque no podía estar tampoco presente. Así que, Rafa, te toca casi plantear de entrada por donde tú quieras empezamos. Puede ser por tu experiencia o empezamos contando la de José Antonio en estos momentos. Me da igual, yo estoy encantado de estar con vosotros. Ya tenía muchas ganas de venir aquí a contar mi película y la de otras muchas personas que estamos todos exactamente en la misma situación. Lo que pasa es que, claro, José Antonio Abellán es una persona pública, más conocida, y en cuanto ha salido en algún medio, pues la gente le han dado mucha más difusión que se nos puedan dar a otros, como en mi caso, el caso de Sor Clara, la hija abadesa del convento de Santa Cruz, mi amiga Salud Romano y otras muchísimas personas que hemos sido, somos y seguiremos siendo perseguidos por la mafia eclesiástica. Yo quiero dejar muy claro que siempre que hablo del tema de la Iglesia Católica hago dos grandes diferenciaciones. La Iglesia de base, los creyentes de verdad, aunque yo no lo comparta, yo soy laico ateo, gracias más que a Dios, a la Iglesia Católica y concretamente a los mercaderes del templo cordobés, pero que yo respeto que el que quiera hacerlo lo sea. Pero hay otra jerarquía eclesiástica, vaticana, por decirlo así, que aquí ya estamos hablando de una organización criminal pura y dura a través de toda la historia del mundo. O sea, no olvidemos, hay un libro que yo lo recomiendo a los oyentes, no ha llegado a España todavía, pero si lo buscan en internet, que se llama Cuando la bala golpea el hueso. En este libro lo ha escrito un mafioso norteamericano de Chicago, pasado ya el tiempo por el que ha prescrito el asesinato de Juan Pablo I, donde este hombre cuenta realmente cómo envenenaron a Juan Carlos I por el tema del Banco Ambrosiano. Para aquellos que sean más jóvenes y no recuerden el tema, Banco Ambrosiano, que era el Banco del Vaticano, se mete en determinadas sociedades con la mafia italiana y con la logia masónica P2, el Vaticano engaña a la mafia y a los masones, y como estos personajes se las gastan como se las gastan, pues aquello ya, viendo el arzobispo Marcinkus, que era el presidente del Banco Ambrosiano, que aquello le iba a reventar, coge a Juan Pablo I, recién entrado en el papado, y se ve en la obligación de contarle cuál era la situación del banco y las repercusiones que eso podía tener en toda la Iglesia Católica. Entonces, cuando él le expone la situación, Juan Pablo I se quedó totalmente hecho polvo y dijo textualmente, yo de esto que cuento, además, he tenido un conocimiento directo por periodistas italianos y por familiares directos también de otros, unos puedo revelarlo, pero otros todavía no, porque todavía están ahí, ¿no? Y Juan Pablo I le dijo al arzobispo Marcinko, pero ¿cómo está la Iglesia metida en este tipo de negocios mundanos? ¿Qué me está usted contando de la mafia, de un agujero, que aquí va a pasar no sé qué cosa? Esto hay que arreglarlo todo hasta las últimas consecuencias y la Iglesia tiene que quedar totalmente al margen de esto. Cuando el arzobispo Marcinko sale de entrevistarse con el Papa, lo están esperando el resto de cuervos del Vaticano que componían el Consejo de Administración del Banco Ambrosiano y le preguntan, porque Marcinko salió con la cara desencajada, ¿qué ha pasado? ¿Qué te ha dicho el Santo Padre? Y Marcinko le dice a los cuervos del Vaticano, dice, qué horror, hemos elegido Papa a uno que cree en Dios. Así que inmediatamente se puso en funcionamiento la maquinaria de la mafia. El arzobispo Marcinko llamó a su primo, que es este gángster norteamericano, que se desplazó a Roma, lo cuenta todo en el libro, repito, cuando la bala golpea el hueso. Pero es que además el gángster dice, yo me limité a ponerle unos somníferos y a dejarlo dormido. Fue el arzobispo Marcinko el que le enchufó una manguera con cianuro, que lo remató, vamos, de... Y después cuenta el gángster cómo después fueron a celebrárselo a determinados lugares con pilinguis y con pilingos. Y esto lo cuenta. ¿Por qué he contado esto? Porque esta es la realidad del Vaticano, de la mafia. Porque los que ven la otra cara de la Iglesia no se pueden ni imaginar siquiera. Entonces, cuando algunos discrepamos, como me ha ocurrido a mí, yo tuve la desgracia de llegar después de otros bancos a una entidad financiera de la Iglesia Católica. Yo he tenido de jefe a curas banqueros, curas que se desplazaban con coches blindados, chofer y guardaespaldas. Donde yo, que ya venía de otros bancos, yo no había visto ninguno de ellos la usura que yo vi en esa caja de ahorro de la Iglesia Católica. El personalismo, el autoritarismo que empleaban los curas banqueros. Entonces, cuando tú tienes ya una experiencia financiera y empiezas a ver determinadas cosas que no te cuadran, lo empiezas a comentar con una serie de compañeros y entonces te das cuenta de que en muchas ocasiones cualquier otra mafia necesita que el padrino dé una orden para perseguir o matar a alguien, ¿no? No. La mafia eclesiástica tiene tal poder y tiene tal red establecida por todo el mundo, porque la última aldea del último pueblo de la última ciudad, allí hay un cura, que en un momento dado pasa una información y es necesario. Pues entonces yo me encontré que mis propios compañeros, los propios incluso que yo había colocado en la caja, porque yo estuve abriendo muchas oficinas, con lo cual tuve la oportunidad de colocar a muchísima gente. Entonces, todo eso empezaron a ir a la mafia, a contarle, oye, que este tío, que está diciendo, que este tío, porque parece que no es adepto a nuestra institución y la institución por encima de todo. Y entonces, pues claro, empiezan las persecuciones con una ferocidad tremenda. Como yo no me callo y yo sigo investigando y yo tengo información del Banco de España directa y veo cuál es la situación de quiebra total a la que ellos han llevado la caja, no es lo mismo que una entidad financiera pues se venga abajo por su propia operatoria, porque le fallen determinados sectores en los que ha invertido. No, no, no. O sea, aquí hay que tener muy claro que dentro de la ley de cajas de ahorro, en el año 76, cuando el gobierno de Felipe González crea la LORCA, la ley de cajas de ahorro, como la Iglesia Católica tenía tres cajas de ahorro en España, esta concretamente, que era Caja Sur, bueno, fue Caja Sur 86, después. 1986. 76, ha dicho. Ah. En el 76. No Felipe González, ¿no? Eso fue después. Eso fue en el 86. En el 86, perdón. O sea, es que has dicho Felipe González. Lleva razón, 86, es que me he equivocado. Sí. Fue la visita del Papa Juan Pablo II a España. Ellos tenían tres cajas de ahorro. Ante esa modificación de la ley de las cajas de ahorro, él se preocupó mucho de que pudieran mantener los privilegios que ya tenía con el concordato franquista. La visita se disfrazó con otro motivo, de venir a ver la España católica y todo lo que tú quieras, pero de aquí se fue con el compromiso de Felipe González. Una vez ya derogado el concordato. Rafa, perdona, al final la experiencia del Banco Ambrosiano también incidiría, porque claro, no querrían proteger especialmente claro, su joyita en el sur de Europa. Tú ten en cuenta que el agujero del Banco Ambrosiano, con lo uh-huh. cual se estaban jugando la cabeza, la mafia llegó a decirle que a ellos los restituían el dinero que le habían estafado, o ellos sembraban la ciudad del Vaticano de cabezas de cardenales, o sea, así de sencillo. Que realmente tapó en aquel momento el gran agujero del Banco Ambrosiano fueron los Legionarios de Cristo y el Opus Dei. Que por eso después asesina a Juan Pablo I, entra Juan Pablo II y ya Juan Pablo II se encuentra con todo el estallido del escándalo y a él le advierten que se dedique total y absolutamente a temas políticos y el tema económico del Banco Ambrosiano, si no quiere terminar como Juan Pablo I, mejor que ni mire para él. Pero, evidentemente, esa conexión que había entre Banco Ambrosiano, ahora es Banco Vaticano, pero la institución sigue siendo la misma, y los que colaboraron en el asesinato de Juan Pablo I, el arzobispo Marcín ya ha muerto, pero había gente más joven, que el Vaticano jamás ha abierto una investigación, y todavía hay por ahí cómplices del asesinato de Juan Pablo I. Entonces, esa conexión se tuvo y aquí, de hecho, yo he sabido por gente del Banco de España y por testimonios de políticos, cómo el cura Castillejo, presidente de Caja Sur y casi dueño y señor de la caja, porque él se permitía hacer dentro de la caja cosas que Emilio Botín no se podía permitir dentro del Banco de Santander. Ese era el poder que tenía él y todos los presidentes de las cajas de ahorro, al final. Hicieron y deshicieron todo lo que les dio la gana. Para toda la gente que no conoce a Castillejo, a Fray Langostino, que estuvo en la caja creo del 79 hasta 2005, ¿no? Sí, creo que sí. ¿Les puedes describir un poco a los oyentes que no conozcan? Porque fue fundamental para... El Monte de Piedad, nace, lo funda un canónigo, Medina y Corella, en el siglo XIX creo que fue, con su patrimonio personal. O sea, el principio del Monte de Piedad. Es decir, la caja nunca fue de la iglesia. O sea, pues eso lo fundó un Monte de Piedad, el secanónico Medina, con su patrimonio, solo que puso las albaceas testamentarios a sus compañeros de cabildo. Cuando muere Medina y Corella, la iglesia, la mafia eclesiástica, que yo acabo de decir, se apropia del Monte de Piedad. Dice que no, que el Monte de Piedad es suyo, que es de la iglesia, que es de los canónigos. Hasta el punto de que la familia, los herederos de Medina y Corella, pleitean con la Iglesia Católica. Y evidentemente terminaron como todo el que pleitea con la Iglesia Católica. Perdieron el pleito. O sea, ese en realidad nunca fue de la Iglesia. Yo sé, y tengo alguna fotocopia de algún documento, que ya en el año 84-85 se llegó a falsificar para presentarlo como documentación histórica de que el Monte de Piedad, después Caja de Ahorro de Córdoba y después Caja Sur, era de la Iglesia. No lo fue nunca. Entonces, le correspondía ser presidente de la Caja de Córdoba y después Caja Sur al canónigo penitenciario. Es decir, es que es muy curioso, ¿no? Y sobre todo los que sean creyentes, es precisamente el canónigo que, digamos, tiene el poder de perdonar aquellos pecados más graves, incluso dentro del clero, el que se ha saltado a piola de cintura para arriba y de cintura para abajo. Todo lo que le ha dado la gana. Eso es una incongruencia, ¿no? Entonces, digamos, los dos canónigos penitenciarios que hubo antes, pues se limitaron a lo que tenían que haber hecho, a pasar desapercibido, Monte de Piedad muy pequeñito, entonces en Córdoba, una oficina en Jaén y tal. Pero claro, cuando desembarca el cura Castillejo, pero ya esos son órdenes directas del Vaticano, y órdenes directas del Vaticano porque ya todo venía dirigido por el Banco Vaticano, Banco Ambrosiano y demás. Él, porque antes había un director general ejecutivo que llevaba la parte ejecutiva, las otras dos cajas de ahorro a las que yo he hecho referencia antes, que también era de la iglesia, aunque eran más pequeñitas, allí no había un cura que asomara, o sea, allí lo llevaban como había que llevarlo, o sea, tú nombras director general a un ejecutivo que sepa del tema que tiene que llevar, la iglesia es dueña o propietaria de la obra social, pues muy bien, después hablaremos. Pero no hay un cura que llega aquí con la sotana y que se pone a quitarle los pisos a los que no pueden pagar la hipoteca y la cosa terminó como terminó, pues cambiando el Padre Nuestro y quitándole perdona nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y lo cambiaron, perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, porque claro, con ese Padre Nuestro en la mano, la Iglesia Católica, que ha desahuciado a media Córdoba, a todos los pobres que no pudieron pagar la hipoteca, como consecuencia además de esa burbuja inmobiliaria que crearon ellos. O sea, porque es decir, el cura Castillejo, contestando a tu pregunta, Ana, llega, prácticamente aparta al director general que había y él asume todos los poderes, pleno poderes, para todo. De allí para cualquier cosa, desde comprar un bolígrafo hasta darle 1.000 millones de pesetas a una empresa de Sandocán, por ejemplo, o de Praza, o de Noriega, todo eso era decisión personal del cura. Yo me encontré, que venía de la banca, donde todos estábamos mirando hacia los clientes, pues me encontré que aquí todo el mundo estaba vuelto de espalda al cliente y mirando para don Miguel. O sea, era Dios. O sea, yo no creo en Dios, pero si tuviera que representarlo, ahí está. Porque tuvo en Córdoba todo el poder económico, el poder empresarial, colocado dentro de la entidad a todos los familiares de los políticos y políticos incluso, que aunque él tenía el poder absoluto de la entidad, porque la Iglesia tenía dentro de la caja mucho más poder que tenían los políticos del Partido Popular o del PSOE en sus propias cajas, porque a lo que eran los patronos fundacionales, la Junta de Andalucía le concedió pues un poder tan elevado para que ellos se pudieran manejar absolutamente todo sin compartir con nadie. ¿Qué es lo que él compartía con los políticos? Pues colocarle algunos familiares para comprar determinadas voluntades cuando necesitaba algo de la Junta de Andalucía. Por ejemplo, él presumía públicamente, que fue otra denuncia que yo hice, de que él mandaba más en la Junta que los políticos del PSOE. Presumía públicamente. Él, cuando se daba esas mariscadas, esos homenajes que los pagaba la Caja, se dio uno que le costó a la Caja 700.000 euros cuando celebró sus bodas de oro sacerdotales. Entonces él dio una ocasión llamando a la Junta más que los socialistas incluso. Pues es que los préstamos de los partidos políticos no, claro, se pagaban. Bueno, ¿no? hay una cosa muy especial, porque donde yo estuve fue realmente en el Montepiede Caja de Ahorros de Córdoba. Yo me fui antes de esa fusión que se hizo con la Caja Provincial. O sea, es muy relevante el hecho. En Caja había antes dos cajas. En Córdoba había antes dos cajas. Monte de Piedad de Córdoba, que era de la Iglesia, y la Caja Provincial de Ahorro, que era de la Diputación. Entonces, en poder del Partido Socialista Obrero Español, que también estaba en la Junta. Cuando viene el tema de fusionarse para ir agrandando el tamaño de las cajas para poder ser más operativas, porque ya las cajas empezaron a funcionar como banco y no como caja, que es cuando yo las conocí de un principio. Las cajas manejaban el ahorro popular, la famosa libretita o cartillita, no descontaban papel, no trabajaban con empresas, y después ese dinero hacía una finalidad social, o sea, lo canalizaban pues para la hipoteca 10-15 años para que el que no pudiera acceder a una vivienda lo pudiera hacer a través de una VPO. Pero claro, aquí esta gente primero entraron en las cajas de ahorro, las convirtieron en banco, nosotros terminamos haciendo la misma operatoria que yo hacía antes en los bancos, y lo que es peor, convirtieron lo que es la vivienda, que debía haber seguido siendo un derecho del ciudadano, que además está recogido en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el artículo 47 de la Constitución Española. Pues ellos convirtieron la vivienda en un instrumento especulativo, con lo cual cerraron el circuito y se dedicaron a la especulación pura y dura. Lo explico muy bien en tema municipal. El ayuntamiento, hay un determinado partido político que tiene suelo, pues se coge a su socio amigo constructor y le dice, cómprame esto, que yo te lo voy a recalificar, con lo cual ya vamos a revalorizar aquello. Y donde se podían construir normalmente 7 bloques, pues tú vas a construir 70. Los beneficios de eso los repartimos nosotros, nos financiamos el partido político, tiramos los políticos, el constructor que pasa de la nada, casos como el Posero, como Sandokan aquí de Córdoba, pues que de guardar cochino pues terminó teniendo un avión y teniendo cosas esas, coño, qué tío más listo, decía la gente. Hombre, yo también, si me presto a ser títere de una determinada mafia, ¿no? Lo que pasa es que después estos fueron los que terminaron en la cárcel, mientras que ni los curas ni los políticos se sentaron siquiera en el banquillo. Ese circuito de la estafa piramidal, que es la burbuja inmobiliaria, lo cierran con las cajas de ahorro, donde están los partidos políticos y la Iglesia en el caso de Córdoba. ¿Quién paga eso? Pues la pareja que se va a comprar un piso y que va a la caja de ahorro, yo quiero comprar un piso, y le dice el director, no, tú te compras un chalet, coño. Que además, ¿cuánto vale el chalet? ¿100 millones? Ah, pues yo te doy 150. Para que te compre el chalet, para que te compre un coche y te pague el viaje de novio, y le hacen hipoteca a 35 años o 40 años. Es decir, el ciudadano se está llevando toda su vida laboral y un poco más pagando una hipoteca que lo que está es financiando todo el tema de la burbuja inmobiliaria, la financiación de los partidos políticos y el dineral por el que han saqueado todas las cajas de ahorro. O sea, en eso, Rafael, como prácticamente todos los bancos en la época esa del ladrillo y de todo esto funcionaron en muchos casos así. Todo, además, perdona, no fueron los bancos, es la diferencia. Bueno, que yo quiero hacer. Eran las cajas de ahorro. Sí, o sea, sí. Los bancos seguían con su trajín de siempre. Los 7 grandes funcionaban como funcionaban, después vino la confiscación de Rumasa, se quedaron los 7 grandes con los bancos de Rumasa, y después pues quedaron el Banco Hispanoamericano Central, Santander y demás. Sí. Ellos fueron los que al desembarcar en las cajas de ahorro las convirtieron en bancos. Establecieron la estafa piramidal de la burbuja inmobiliaria y la saquearon. Y dejaron un agujero, y esto es importante que lo sepan los oyentes, porque ninguna fuente oficial lo reconoce. La estafa de las cajas de ahorro nos ha costado a España 450.000 millones de euros. O sea, el que le digan a ustedes que fueron 60 mil millones de teléfonos, llame al programa, que le den mi teléfono, que yo le doy la cifra y además se lo detallo. 450 mil millones de euros. En el caso de Caja Sur, concretamente, la caja de la Iglesia Católica, el agujero fueron de 3 mil millones de euros. Y como resultado, toda la ciudad arruinada para tres generaciones, porque ellos eran un monopolio, es decir, Caja Sur arriba. Después estaban las grandes constructoras, Praza, Arenal y Noriega, participadas por ellos, además también, y debajo el pobre tejido empresarial e industrial que tiene Córdoba, que prácticamente no tiene ninguno. Por eso, el cura era dueño y señor de Córdoba y ejercía como tal e impedía que empresarios que querían venir de fuera a instalarse a Córdoba, a crear empleo y riqueza, él los echaba, porque él no quería que en su cortijo, él no quería compartirlo absolutamente nada con nadie. Y así tenía comprado a todos los partidos políticos, a toda la Administración de Justicia y a todo poder social. Y sobre todo, a través de la venda de la fe total y absolutamente a toda la sociedad cordobesa. Era muy triste ver, por ejemplo, cuando el cura Castillejo, apodado Fray Langostino por su gran afición al marisco, porque pelaba los langostinos con una mano, yo también sé pelar los langostinos con una mano, pero yo no tengo la obra social de una caja de ahorro que me pague las mariscadas. Es la gran diferencia entre uno y otro. Pero yo quería concretar más, centrarnos en tus denuncias, en el hacer. Está bien toda la introducción, porque por si alguien tal no lo conoce. Tal vez por situar a la gente, sobre todo a los jóvenes, es que los jóvenes ya le hablas del cura, claro, Castillejo y no saben quién es. Pero sobre todo, tú te planteas denunciar a la fiscalía. Ahora, ¿Qué denuncia, cuándo y qué consecuencias? Ahora yo te lo explico. Yo empiezo primero a hablar con la gente del Banco de España y enterarme cuál es realmente la situación. Yo tengo datos que me van pasando algunos compañeros de dentro de la caja. O sea, a mí me empiezan a perseguir a todos los niveles, me ponen detectives, me investigan toda mi vida privada y profesional, se van a todos los bancos que he trabajado antes a ver qué se pueden enterar, a familiares míos, a clientes míos, y entonces ya empieza la persecución, que este es lo normal que suele hacer la mafia eclesiástica cuando persigue a alguien. Tiene todo el poder del mundo, porque tiene el mismo poder que tiene cualquier otra mafia, más toda esa ciudadanía que a ellos les sirve de soporte y que yo no me duele en prenda, lo mismo que he dicho antes, que yo respeto la fe y la creencia de cada uno, sí digo, y no me duele en prenda, que ellos, con ese silencio cómplice, son cómplices de todo lo que hace esa mafia, de la pederastia, de los abusos económicos, de las persecuciones como la que sufro yo, la madre abadesa del convento de Santa Cruz, José Antonio Avellán, que han intentado asesinarlo, y todo el que se permita discutirle. O sea, primero te aíslan socialmente. Yo he llegado a una cafetería de Córdoba y la he dejado vacía. Textualmente, y te digo nombre. ¿Por qué? Pues porque al que vieran conmigo, rápidamente era purgado, como hicieron con muchísima gente. Como purgaron a profesionales de los medios de comunicación, porque me daban cancha a mí, me entrevistaban o pasaban alguna información, como hicieron con Alberto Almanza en Canal Sur, con Rafael Bejarano en Punto Radio, con mi amigo José Carlos, que hizo un periódico diario como el 20 Minutos, y porque me publicó dos cartas, ordenó inmediatamente el cura que ninguna empresa ni nadie pusiera publicidad en ese periódico, con lo que se lo cargaron. Pero es que además encima me empiezan a amenazar de muerte. Y alguna de las amenazas me dijo la policía que eran serias, que tenían muchas posibilidades de que fueran reales, porque eran sudamericanos, que esto por lo visto pues vienen aquí por dos whisky capaz de hacer cualquier cosa. Yo me tuve que ir a Portugal una temporada hasta que pasaran las etapas más duras. La persecución ha sido contra toda mi familia y todos mis amigos, porque ellos te aíslan socialmente. Hay un testimonio de uno de los canónigos del Cabildo, amigo del curita Castillejo, que vive con su novia y con los pisos que se quedó de Caja Sur, siendo ejecutivo de la entidad, lo cual estaba prohibido, yo lo puse en conocimiento del Banco de España, que cuando alguien fue a hacer méritos con él, hablándole mal de mí, que ese era el deporte de Córdoba, porque Córdoba era un monopolio, con lo cual yo me había enfrentado a toda Córdoba entera, a todos los niveles, el cura dijo textualmente, porque alguien le dijo, a este tío lo tenéis que matar, hombre, para ganar méritos, un creyente, ¿eh? Uno de los que van a misa a darse golpes de pecho. Y el cura le contestó, dice, no, nosotros ya no matamos a nadie, eso ya estamos antiguos, él se va a tener que suicidar, porque nosotros le pondremos los medios para que él se tenga que suicidar. Y tengo que confesar, aquí ahora y en muchos otros sitios que he hablado de este tema, yo porque afortunadamente he tenido un respaldo familiar y sobre todo, mucho más importante, que no sé cómo pagarle nunca, el respaldo que me han dado a mí todos mis clientes desde el primer banco que yo entré en el año 74 y que me lo he ido llevando de un banco a otro, de una entidad a otra, y que gracias a ello yo no me he muerto de hambre. Como dijo el canónico, el hijo de puta de ese canónico. Y no me duele en prenda decirlo, porque yo tengo una familia a la que tengo que mantener. Y ellos sabían que yo tenía niños pequeños. Niños pequeños, lo que siendo pequeño con 7 y 8 años, han cogido el teléfono y le han dicho que los iban a matar. Si eso no es una mafia, y sobre todo que me escuchen los que van a la iglesia, los que queriendo o sin querer se enteran de las cosas o no se enteran de las cosas, porque yo los acuso de ser cómplices de esa mafia. Porque si se plantaran y dijeran, yo soy creyente, creo en Dios, y le digo a la jerarquía eclesiástica, como ustedes no aclaren estas persecuciones, estas amenazas de muerte y el crimen peor que todo esto, que es el tema de la pederastia, yo no pongo un pie en la iglesia. Posiblemente la jerarquía eclesiástica se hubiera visto obligada a cambiar, pero como cuenta con el silencio cómplice del rebaño, como muy bien los denominan ellos, pues ancha Castilla. Sí, solo fuera del rebaño, pero en este tema del encubrimiento y la permisividad que hay con la Iglesia católica, a mí me ha llamado mucho la atención de tu testimonio, pues que Rato, en el gobierno de Aznar, sacó una ley pues para que la Caja Sur no pudiera ser fiscalizada por la Junta, como era una competencia autonómica, y que pasase directamente al Estado. Entonces, una consecuencia de esto, para que todos lo sepamos, es que todos los bancos rescatados han sido... Las cajas. Han sido auditadas, fiscalizadas por la Audiencia Nacional, salvo... Sí, Caja Sur. Caja Sur. Bueno, hubo una orden directa, pero lo que acabas de decir de Rato te lo explico. Sí, por favor. Cuando primero el Partido Socialista le regala la Caja Provincial y el Palacio de Viana con sus valiosos archivos, que iba dentro de la Caja Provincial de Ahorro, a la Iglesia, es cuando monta Caja Sur. Después la Junta de Andalucía aspira a tener una caja única dominada por el poder político, por el Partido Socialista que estaba en la Junta de Andalucía. Entonces era consejera de Economía Magdalena Álvarez, la famosa Maleni, que salía públicamente diciendo el enfrentamiento que mantenía con el cura Castillejo, porque ella quería defender los intereses del pueblo, el cura Castillejo los de la Iglesia. Llegó un día aquí a dar el pregón de la velá, aquí en Córdoba, y llegó a decir, pues yo lo escuché, yo estaba allí, para enterarme de todo, evidentemente, que el auténtico cocodrilo de Córdoba era el cura. Ahí está. Bueno, pues yo voy a contar un detalle de lo mucho que puedo contar de este tema. Yo, como he bicheado toda la documentación y todos los balances de Caja Sur, de años hasta nuestros días, los pillé en una exteriorización de los planes de pensiones de los empleados. Eso era una cuenta que cada caja o cada banco la tenía en un sitio a final de año para maquillar balance y ponerlo como recursos ajenos. Se le llevó una cuenta. Entonces el Banco de España dijo, vale, se acabó. Lo habláis con los sindicatos y el dinero este me lo lleváis a esta cuenta y de ahí no se mueve. Bien, pues entonces tenía Caja Sur 20.000 millones de pesetas de entonces de fondos de pensiones para los empleados. Pues muy bien. Exteriorizó la cuenta, cogió a los sindicatos, los compró a todos, ya los tenía comprados. Pero bueno, los recompró a todos, hicieron a la baja las estimaciones de los planes de pensiones y de los 20.000 millones se llevó 7.000 a la cuenta donde había dicho el Banco de España y 13.000 se perdieron. Entonces yo cojo las dos copias del balance, cojo a mi amigo Alberto Almanza de Canal Sur, que era el único que hablaba del tema aquí, con lo cual lo infartaron, al final murió de un infarto, por otro tema del obispo Martínez, que si queréis también os lo cuento. Y le digo, oye Alberto, tengo esto, ¿lo vas a publicar? Y me dice Alberto, joder, espérate que se lo voy a consultar a uno del país, que tenemos ahí un blog entre los dos y a ver cómo le damos vuelta a esto. Y el del país era amigo de la Maleni. Dice, uy, yo esto se lo tengo que consultar a Madalena, pues yo no me fío de publicar esto, ¿verdad? Y fuimos, yo fui, y le dije, como era públicamente enemigo del cura Castilla, digo, mira, toma, ya puedes sacar al cura esposado con la Guardia Civil por esto, nada más. Y doña Madalena a mí no me miró, miró a los dos periodistas y le dijo, ni se os ocurra publicar esto, ¿no? Porque os quedáis sin trabajo, ¿no? Esta era la connivencia del poder político con la Iglesia Católica, con la jerarquía. Entonces, cuando el PSOE intenta hacer esa caja única, la Iglesia, como tiene mano en todo sitio, ellos están en todos los frentes. O sea, ellos han durado 2020 años y van a durar otros más porque tienen un cura en cada frente, de la extrema izquierda de la Teología de la Liberación a la extrema derecha de los Legionarios de Cristo y el Opus Dei. Y van moviendo las piezas conforme políticamente les van interesando. Aquí que hay un partido comunista, un cura comunista allí. Allí que está el Vox o un cura de Vox allí. Y siempre triunfan. Entonces, claro, se va al ministro de Economía, que era Rodrigo Rato. Él tenía ya colocado en la caja un sobrino de Rodrigo Rato, que me parece que ya se ha jubilado ahora. Y el Partido Popular hace una ley especial, sola y exclusivamente, para sacar a Caja Sur de la tutela de la Junta de Andalucía, para que en esa pretendida caja única la Iglesia no pudiera perder el poder todopoderoso y omnipotente que tenía sobre ella. Pero es que después, cuando cambia el gobierno de la nación y entra el PSOE, vuelve la caja a la tutela de la Junta de Andalucía, y la Junta de Andalucía, que como he dicho antes, ya le había regalado una caja de ahorro, un monumento histórico artístico y su valioso archivo, en lugar de quedarse con ella, cambia la ley financiera andaluza y le vuelve a otorgar los máximos poderes a los curas banqueros de Córdoba, que provocó incluso la queja, como Braulio Medel, de los presidentes socialistas de las cajas socialistas. Es decir, cuando yo he dicho al principio que estamos hablando de la mafia de las mafias, de la mafia madre, no he dicho ninguna tontería, ni he exagerado absolutamente nada. Ellos tienen hoy muchísimo más poder que tenían con Franco, porque ellos consiguieron que el concordato se sustituyera por cuatro acuerdos puntuales que multiplican por 100 los beneficios que tenían con el nacionalcatolicismo anterior, llamándole a esto un Estado aconfesional. Para ahondar más en la... Perdón. No, yo lo que quería, para darle los datos de la denuncia, de tus denuncias en Fiscalía y tal. Voy a ello. Yo cuando empiezo a recabar datos y empiezo a pasarlo a la gente del Banco de España con la que yo hablaba, lo que ya había conocido antes, pues yo me llego a enterar ya de la situación real que estaba el sistema financiero español, la situación era la misma en todas las cajas de ahorro, y me llego a enterar, evidentemente, de la protección que el poder, todo, Partido Socialista, Partido Popular, todo, estamos hablando en el saqueo de las cajas de ahorro, de esos 450, no es un problema de un gobierno determinado, es del Estado. Es del Estado, porque el Banco de España, que depende del Ministerio de Economía, era no el que vigilaba el funcionamiento, sino el que dirigía el saqueo de todas las cajas de ahorro. Entonces yo espero, porque al cura lo echan de la caja en el año 2005. O sea, primero hay un intento del obispo Martínez, que llegó a Córdoba para echarlo, y entonces dijo que la caja era suya y que él no se podía marchar de la caja. Lo desobedeció en varias ocasiones. El obispo Martínez pudo haberlo suspendido a divinis, concretamente hubo algunos canónimos que eran antes muy amigos de él y después enemigos, como el caso de Nieto Cumplido, por ejemplo, que insistían que lo suspendieran a divinis y que lo echaran ya de la Iglesia. No ya, pues claro, aquí cuando interesó todo el mundo estaba alrededor de él, y ya cuando empezó a causar problemas, esos mismos ya empezaron las ratas, cuando el barco se hunde, pues salen todas corriendo. Entonces el cura Castillejo se fue a Roma, a donde habían ido muchos maletines de dinero, mucho, mucho. Y se cepilló al obispo Martínez y le dieron la pata para arriba y lo mandaron a Granada. Entonces vino aquí ya el obispo Asenjo con el visto bueno de la conferencia episcopal y el mandato del Vaticano de sacarlo de la caja, como fuera. Y la única forma que tuvo de sacarlo fue cambiando los estatutos del Cabildo Catedral de Córdoba y poniendo la jubilación a la edad que él tenía para sacarlo de la caja. Pero claro, lo sacan de la caja. A mí me dijo una vez un cura, que posiblemente hable un día de esto, yo le pregunté, le digo, bueno, ¿y qué vaya a hacer ahora con el cura? ¿Cuándo lo saquéis de la caja? Y me dijo concretamente el cura, dice, pues la iglesia lo tiene muy claro. O lo mima o lo mata. Digo, ¿y en qué cuestión está? Pues ahí estamos a ver qué postura toman los políticos, porque si le quieren meter los dedos, lo mandamos a una embajada del Vaticano o cualquier sitio para que tenga una protección y tal. Bueno, en definitiva, al cura lo sacan de la caja y le hacen una fundación para él, a su persona. O sea, a ver si nos enteramos lo que yo estoy diciendo. Un gachupino que quiebra una entidad financiera porque la saquea con un resultado de 3.000 millones de euros. Y esto sobre todo que me escuchen los pobres que están en la cárcel por robar una gallina, para darle de comer a sus hijos, que me lo escuchen. Y entonces lo sacan de la caja, le hacen una fundación, le enchufan un par de cientos de millones de euros de la caja, la que él había quebrado, empleado, coche, chofer y guardaespaldas. Y ahora esperan 5 años de la salida del cura para que prescriban todos los delitos, porque la primera intención política, una vez ya manifiesta la quiebra de Caja Sur, era que la hubiera absorbido Unicaja. Pero Unicaja mandó aquí a un ejecutivo suyo, a Zuaga, que ahora es el presidente de Unicaja, y cuando empezó a ver aquí lo que había, le dijo a Braulio, me dice, oye, que tú, esto es lo que te ha dicho a ti el Banco de España, es mentira. Pero aparte de eso, es que ahí hay unos delitos mercantiles y penales, que ahí va a ir a la cárcel más de un cura y más de un obispo, y ya veremos hasta dónde llega la responsabilidad. Claro, cuando Braulio Medel va al Banco de España y le dice, oye, que yo tiro de la manta, ¿eh, tú? Que yo muy bien, yo me quedo con la caja, tú me das el dinero, yo no arriesgo nada, pero yo tiro de la manta. Entonces se encienden todas las luces y va el obispo de Bilbao, Mario Iceta, que fue consejero de Caja Sur, habla con el PNV, que era mayoría en BBK, y le regalan la caja con la condición de que no levante las alfombras de la iglesia. La BBK la coge, como le interesaba para aumentar tamaño y absorber las otras dos cajas vascas, pues estupendo. Después la convirtió en un banco y la echó. Entonces, yo, cuando el Banco de España, después de 5 años de irse el cura, abre un expediente administrativo contra los curas que vinieron detrás de él y los ejecutivos que vinieron detrás de él, diciendo la verdad, los que menos culpas tenían en comparación con el cura Castillejo, abre un expediente administrativo y les pone una sanción. Entonces yo cojo ese expediente y esas sanciones y me voy a la Fiscalía Anticorrupción y le digo, mire usted, Fiscalía Anticorrupción, no es que lo diga Rafael Bueno, el Banco de España dice en un procedimiento administrativo, no penal, para no hacer sangre, vamos a llevarnos bien, para que la iglesia no cuente de los políticos lo que saben, para que los políticos no cuenten de la iglesia lo que igualmente saben. Entonces, cáseme usted las faltas que dice el Banco de España con el Código Penal y cumpla usted con su obligación, ya que no lo ha hecho de oficio, como tenía que haber hecho. Entonces, la Fiscalía Anticorrupción me archiva la denuncia y en el archivo de la denuncia me dice a mí que la archiva porque yo baso mi denuncia exclusivamente en un hecho tan irrelevante como es un informe del Banco de España. O sea, vamos a ver, yo le dije a la Fiscalía, este informe es del zapatero de la esquina de donde yo vivo, es de la autoridad monetaria competente, el que ha dicho falsedad documental, alteración del precio de las cosas, robo puro y duro, porque hay uno de los capítulos que dice que se ha perdido dinero de la caja por las bravas, ya ni ingeniería financiera ni absolutamente nada. Pues nada, me lo archiva. Pero los sancionados, curas, políticos, sindicalistas y todos, porque todos participaron del pastel, recurren a la Audiencia Nacional. y la Audiencia Nacional va y le confirma las sanciones. Entonces yo vuelvo a la Fiscalía Anticorrupción y le digo, mire usted, señor fiscal anticorrupción, ya no es que lo diga el Banco de España, que para usted por lo visto es como el zapatero que tiene la tienda allí debajo de mi casa en Córdoba, es que lo dice la Audiencia Nacional. A ver si sabe usted quién es la Audiencia Nacional, Fiscalía Anticorrupción, y dele usted diligencia a esto. Entonces me archiva la denuncia y ya no me dice lo del Banco de España, ya me dice que como yo insista van a proceder contra mí. O sea, esto... Perdóname, no entiendo, ¿proceder contra ti? ¿Por qué? Por las denuncias que yo presentaba. O sea, obstaculizando la labor de un ciudadano que se ve obligado a denunciar porque ellos no cumplen con su trabajo. Porque dice la ley que un juez, un fiscal, tiene que actuar en cuanto tenga conocimiento de cualquier hecho delictivo por cualquier medio. Pero como aquí las órdenes eran, porque fueron las órdenes del Ministerio de Justicia, que se investiguen todas las cajas de ahorro que están todas quebradas, menos Cajasur. Con lo cual, aquí, el único malo de la película, pues he sido yo. El que no me han matado de pirisca porque haya tenido cuidado y puede que todavía lo hagan, he sido yo. Al que me siguen persiguiendo es a mí, porque siguen buscando dónde tenemos un cliente de nuestro despacho para amenazarlo y para decirle que como trabajen con ese despacho, con ellos que no cuenten. A cualquier medio de comunicación que le quitan la publicidad, porque claro, tienen el soporte más amplio que tiene cualquier otra mafia, que es todo su rebaño. Y entonces yo sé muy bien, porque he hablado con José Antonio Avellán, cuando él empezó a contar lo que estaba pasando, era exactamente lo mismo que ahí estaba pasando yo. Yo quería entrar porque el tiempo se nos va, es tan interesante, pero se nos va corriendo. Yo quería entrar en el tema de José Antonio también un poco. Yo cuando... Lo que nosotros entendemos de lo que hablamos con él y de lo que hemos visto en la rueda de prensa que ha dado y algunas entrevistas, etcétera. Él, por lo visto, él, después de llevar tantos años siendo un personaje muy conocido... Hombre, y un tío muy válido. En la COPE y profesionalmente muy valorado y todo eso, a partir de que sale, porque cambian la historia de ellos sabrán comerciales de la empresa, quiere seguir de otra manera, le ofrecen, pero no le ofrecen, lo único que le dicen es que él no puede estar en el micrófono, que no puede tener micrófono, le ofrecen puestos de dirección de todo tipo, él no quiere y a partir de ahí parece que empieza, aunque hay unos años después cuando ya se ve obligado incluso a poner denuncias ya y tiene presentes unas cuantas. Tú creo que has hablado más con él y podría a lo mejor contarnos. Yo he hablado en varias ocasiones detalles con él porque cuando yo tuve conocimiento de la situación que le estaba, me puse en contacto con él, porque los que estamos en esta situación tenemos el rechazo de toda la sociedad, porque la sociedad primero nos tacha de locos, cosas que ellos ya se preocupan también de extenderlo. Este tío está loco, que está diciendo por ahí de nosotros, de la arquía, con lo buenos gente que somos, que le damos de comer al hambriento, una mierda muy grande para ellos, llevan 2020 años explotando el negocio de la pobreza. Me puse en contacto con él, le comenté un poco por encima lo que me había pasado a mí, le mandé una parte de la documentación para que él viera que es real lo que yo estoy contando, porque la gente lo pone en duda, se cree que estoy contando la película El Padrino 3. El Padrino 3 es un sainete de los Álvarez Quintero, al lado de lo que es la jerarquía eclesiástica. Entonces él me contó a mí de que habían incluso intentado asesinarlo, lo que pasa que él, ante las situaciones que se había visto anteriormente de amenaza pública, de sacar una pistola en la calle, le había tomado determinadas precauciones, que la persecución era la misma que a mí, a toda la familia, incluso, que estaban todos ya en tratamiento y que el tema importante es que era que no lo dejaban abrir otra emisora, buscarse la vida, que donde antes le estaban ofreciendo trabajo para que se fuera, ahora ya le cerraban las puertas, porque yo inmediatamente... te matan civilmente. Entonces, claro, él ha tomado la decisión, que fue la que tomé. Estamos en guerra, vale, pues vamos a la guerra. Uh-huh. Y si tenemos que morir, morimos. Y como yo le dije a ese canónico que después que me enteré que él lo cogió un día en la calle, le digo, mira, posiblemente, es muy posible, tenéis tanto poder que me obliguéis a mí un día a suicidarme. Pero el día antes de suicidarme, no te quiero ni contar la escabechina que yo puedo montar. Entonces él parece que está ya en esa postura, y en esa postura pues ya ha empezado a alargar las complicidades políticas de la Iglesia Católica, la famosa subvención que le dieron la Junta de Andalucía a la COPE, después de haber denunciado él ya el montón de emisoras ilegales que se estaban llevando el dinero de los conciertos, que era un saqueo el que estaban haciendo. Pues a pesar de eso, la Junta de Andalucía me parece que le dio 400, 500 millones. Eso, con este tema de la Junta de Andalucía, hablamos con una diputada del Parlamento de Adelante Andalucía, que es Ana Naranjo, y le hemos grabado esta entrevista al respecto, que me gustaría que escuchara. Buenos días, Ana, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Muy buenos días, José Antonio, pues un placer siempre pues estar aquí un ratito de domingo con vosotros. Bueno, sabes que solamente estamos, como estamos en directo con Rafael Bueno, y uh-huh. Uno de los temas que está denunciando precisamente José Antonio Avellán en juzgado y todo eso, que anda metido en una serie de conflictos con la COPE. Ha denunciado, entre otras cosas, que prevaricación del gobierno andaluz en cuanto a la eliminación de sanciones a la conferencia episcopal en una serie de emisoras de la COPE que serían ilegales. Y bueno, como esto yo sé que tuvo hubo un cierto debate y estuvo el Parlamento, intervención de grupos políticos y demás, nos parecía interesante conocer un poco de tu propia voz, cómo ha sido contarnos los hechos desde tu postura en el Parlamento, de tu grupo. Pues la denuncia de Avellán pues tiene todos los argumentos y el fundamento jurídico. Como sabéis, hubo una modificación con nocturnidad y alevosía en pleno periodo de alerta, de un decreto que modifica no solo la Ley Audiovisual de Andalucía, que también, y de eso vamos a hablar, pero tenemos que tener en cuenta que modifica 21 leyes y 6 decretos en relación a urbanismo, a turismo, a medio ambiente, en fin, al patrimonio. Han hecho lo que le ha dado la gana, literalmente, sin el control parlamentario, porque han utilizado un procedimiento de urgencia durante la pandemia. Han aprobado eso a través de la Diputación Permanente, cuando no es el órgano que tiene que aprobar este tipo de modificaciones estructurales. Por eso, desde Adelante Andalucía, lo llevamos al Tribunal Superior de Justicia. Pero claro, la reacción del gobierno, eso vendudo para eso, pues fue ávida, es un escapista, fue entonces pasarlo por pleno, porque sabían que íbamos a ganar jurídicamente ese contencioso, pero al pasarlo por pleno, pues no perdimos tampoco los argumentos. Ellos mintieron descaradamente en pleno ante una pregunta de Adelante Andalucía, porque hay un escrito a esa denuncia que hizo Avellán a la Consejería de Presidencia, denunciando que estaban emitiendo emisoras piratas sin tener la licencia habilitante prescriptiva que establece la propia ley, y además pues lucrándose con dinero del gobierno andaluz. Ahí es que Avellán tiene muchísima razón. Sabéis que el gobierno andaluz está inyectando muchísimo dinero público en los medios de comunicación privados, y bueno, pues uno de su emisora favorita es la cadena COPE, en la conferencia episcopal, y le permitió, a pesar de decir por escrito que iban a anular esas emisiones porque no eran legales, pero eso nunca se cumplió. El propio escrito de la Consejería de Presidencia nunca se cumplió, y permitía que COPE Granada, que COPE Málaga, que COPE Córdoba también, que ROS FM, que también pertenece a la cadena COPE, ROS FM Marbella también, y la de Córdoba, pues siguieran emitiendo y contraviniendo su propia ley. ¿Qué hizo Bendodo? Cambiar la ley, claro. Ahí está la trampa. Cambió esa ley, y esa ley ahora mismo, pues esa modificación de la Ley Audiovisual de Andalucía, la recurrimos ya en el Tribunal Constitucional a través de los diputados nuestros de Unidas Podemos. Tenemos que decir que fue aceptada por unanimidad en el Tribunal Constitucional, que afortunadamente suspendió los preceptos que modificaban pues esta Ley de Audiovisual de Andalucía. De manera preventiva, ¿no? Claro, claro, así de escandaloso era, y también algunos que afectaban al patrimonio, pero efectivamente eso ahora está paralizado. Tenemos también que decir que esa ley audiovisual es muy joven en Andalucía, apenas tiene 2 años. Por eso no entendemos pues la urgencia, además eso, en plena pandemia, por procedimiento de urgencia, en modificarla si es que no quiere pues beneficiar a sus amigos de la COPE, que es los intereses que tiene Bendodo detrás. Y además fue una ley muy participativa, que bueno, que se cumplirá más o menos, pero que es verdad que fue fruto de un debate con sindicatos, con profesionales, y que lo que han hecho ahora al modificarla es permitir pues que esas cadenas privadas puedan emitir donde quieran, puedan lucrarse además sin tener siquiera licencia habilitante. Lo que están haciendo es un negocio, es facilitar que esas emisoras privadas y fundamentalmente pues la cadena COPE sigan haciendo negocio, destrozando a las radios comunitarias, destrozando a las radios públicas, que son por las que debería de apostar el gobierno andaluz. Y más si decía que esas modificaciones en la ley audiovisual eran para dinamizar la economía. Pues no entendemos nada, porque si para dinamizar la economía van a permitir que emitan desde Bruselas, por ejemplo, y que no tengan que tener una emisión local, si van a permitir que puedan lucrarse con dinero de publicidad sin que aporten nada en esta tierra, pues nosotros creemos que al revés, ¿no? Va contra la pluralidad informativa, va contra la pluralidad también de los intereses informativos y formativos de la propia Andalucía, que tenemos 8 millones de habitantes, y lo que van a hacer es anular pues estas emisoras locales, estas emisoras públicas y comunitarias que sí pues forman e informan de los problemas que tenemos los andaluces y las andaluzas. Pues vaya telita, ¿no? ¿Y veis alguna posibilidad de rectificación? ¿Creéis que el Constitucional podrá...? Sí, sí, sí, nosotros estamos muy esperanzados, ya te digo que fue un dictamen unánime y estamos esperanzados en que el Tribunal Constitucional impida esta fechoría del gobierno andaluz, que permite la piratería de los medios de comunicación privados y en concreto de los de la Conferencia Episcopal, porque bueno, pues se deben favores, ¿verdad? Se deben favores. Pero es muy triste que tengamos que llegar a estos límites, es muy triste que tengamos que acudir al Tribunal Constitucional para garantizar los derechos de pluralidad democrática que tenemos los andaluces y las andaluzas, y a la apuesta que debería hacer el gobierno andaluz pues por las radios públicas en lugar de intentar beneficiar a través de la legislación que ellos emiten a sus emisoras favoritas, a sus emisoras privadas. No te digo lo de la confianza en los tribunales, que con Avellán también comentamos, porque bueno, está ahora mismo candente todo el tema de cómo está la cúpula judicial bloqueada, uh-huh, con una composición desde que tenía que haber cambiado desde hace 2 años. Uh-huh. Y no sé si en ese medio y con nombramientos que puede estar haciendo ahora importantísimo y además de forma vitalicia, que son puestos vitalicios, que no sé si eso puede afectar en este caso, teniendo en cuenta la relación entre los poderes que existen, claro. Porque Avellán también sabe de eso un poco, de lo que le está pasando desde que está metiéndose con la COPE. Efectivamente, eso es como dice, bueno, el Partido Popular ha decidido saltarse la Constitución, porque lo que está haciendo al boicotear la renovación de ese poder judicial es saltarse la Constitución, un partido que luego pues se le llena la boca cuando quiere de la bandera de España y de la Constitución española, pero luego no la respeta en la práctica, efectivamente, pues porque tiene intereses en controlar ese aparato judicial para tapar sus vergüenzas, como estamos viendo en la actualidad. El Partido Popular no tiene ningún escrúpulo en utilizar todas las instituciones del Estado para su propio beneficio. Es una organización casi criminal, ¿no? Lo que ha hecho con las instituciones del Estado. Pero a pesar de eso, a pesar de esa negativa a renovar el Tribunal Constitucional y a pesar de ese boicot que el Partido Popular está haciendo saltándose la Constitución, nosotros vamos a llegar a donde fuera necesario, y si tenemos que utilizar otras instancias, pero en principio vamos a esperar la resolución del Constitucional. Por ahora está paralizado y vamos a intentar mantener un poco pues la cabeza fría y esperar una resolución favorable, porque es que no puede ser legalmente de otra manera, José Antonio. Y si no, pues recurriremos y llegaremos a las instancias que sean oportunas para defender la pluralidad y la libertad de expresión que tenemos los andaluces y para frenar las troperías del gobierno andaluz y en concreto del señor Bendodo. Bueno, de todas maneras, en fin, yo creo que lo que sí está cambiando un poco, al menos mi percepción, es que la ciudadanía está cada vez más entendiendo y escandalizándose de muchas de las actuaciones judiciales y demás, que yo creo que eso también es una presión que debe de ser en sentido positivo, de que los tribunales efectivamente funcionen como con la justicia como debe ser, porque hay cosas que son evidentes y no tiene, es muy complicado actuar en contra, ¿no? Esperemos que sea así. Oye, pero te quería preguntar, con respecto a los otros grupos del Parlamento, ¿Han apoyado todo esto también o solo Adelanto Andalucía? Bueno, ahí el Partido Social, nosotros fuimos los que destapamos este asunto, nos hicimos eco de la denuncia de Avellán, y el Partido Socialista pues también se sumó a ese recurso que interpusimos en el Tribunal Constitucional. Y luego en Andalucía, pues ya sabéis que tenemos aquí el gobierno de las tres derechas, donde Vox pues tiene una incidencia concreta, y Ciudadanos y Partido Popular pues se alinean siempre, por ahora al menos, en las decisiones en torno al gobierno andaluz. Así que pues nos quedamos así, Adelante Andalucía y Partido Socialista. Muy bien. Bueno, pues no te entretengo más. Es una pena que no puedas estar aquí con nosotros presente, pero así es el trabajo y la situación también que tenemos de con el bichito este del coronavirus. Bueno, sí, pues, pero por lo menos hemos podido participar, y yo os agradezco mucho pues que hayáis contado con mi formación política, y bueno, pues emisoras como la vuestra, que también garantizan la pluralidad, esperemos que tengan una protección legal por parte del gobierno andaluz, porque la necesitamos para garantizar también la democracia en nuestro país y en Andalucía. Muy bien, si puedes seguir escuchándonos, pues estupendo. Hasta otra, y muchísimas gracias. Un abrazo fuerte. Bueno, pues si ya creéis que lo habéis escuchado todo, como diría nuestro amigo Porky, no se vayan todavía, que aún hay más. Estamos a las puertas de otra sentencia sobre una denuncia también de José Antonio Avellán, que tiene que ver con el lucro que ha obtenido la cadena COPE de los conciertos benéficos que realiza. La cadena COPE realiza dos conciertos benéficos al año, uno normalmente para niños, otro normalmente relacionado con las mujeres. En total estamos hablando de 17 conciertos, en los cuales anunciaba a bombo y platillo que todo lo recaudado iba a ser íntegramente para la beneficencia, para esos casos. Rafa, ¿qué nos puedes contar de este tema, que realmente es sangrante por la ética, ¿no? por lo terrorífico? Pues te lo cuento, que se lo están embolsando directamente el dinero, por la cara, o sea, sin disimulo ninguno. Una auténtica mafia. A mí me gustaría que los oyentes buscaran en internet el vídeo de la mujer de José Antonio Avellán, Mara, el apellido ahora no me acuerdo, que lo vean, buscarlo y verlo, y ver cómo la mujer de José Antonio Avellán llora a lágrimas vivas y le suplica a la Conferencia Episcopal que por favor, que los dejen vivir a ellos, a su familia, a sus hijos, a los hijos políticos, a su marido, que lo deje desarrollar una actividad profesional, la que sea. Esta es la mafia a la que yo he hecho referencia antes y a la que recientemente el Papa Francisco ha prohibido que las procesiones en Roma no vayan a las viviendas de los grandes padrinos de la mafia a inclinarse ante ellas. No he dicho una metáfora ni una película. Todo lo que yo he contado aquí, y he contado solamente la punta del iceberg, es verdad. Hoy nos ha pasado a nosotros y mañana le puede pasar a cualquiera de ustedes que nos estén escuchando perfectamente. Hay solamente, bueno, como José Antonio no está aquí, pero como hablando con él y nos contaba y lo ha contado también en su entrevista, lo que tú dices de las persecuciones, la mujer, es verdad, sí, ese vídeo es patético para verlo, sí. Y él mismo confiesa que han tenido personas, sicarios, persiguiéndolo, cobrando algo como 10.000 euros diarios. 1.500 euros al día por persona. Por persona, que son 5 o 6, y que han tenido durante varios meses y han estado detrás de él, de su hija, que él ha visto fotos de los que han cogido, fotos de su hija en cualquier sitio, de su mujer, etcétera, etcétera, hasta esos niveles. Y bueno, por no insistir mucho más... Ah, ¿quería decir algo, Rafa? Perdona, José Antonio. Todo eso que tú acabas de decir ahora mismo lo ha reconocido la propia Conferencia Episcopal. Sí, está ya en el juzgado. Está ya lo ha reconocido. Sí, sí. O sea, ha llegado a decir, ah, hombre, mire, ustedes matarlo, no sé qué. Sí, pero yo he pagado que lo siguieran, que lo amenazaran, que lo investigaran. Lo ha reconocido la mafia eclesiástica. No es que lo diga él. A mí una cosa que también me llama la atención de ese vídeo es como ella dice que han acudido incluso a la nunciatura, pues para pedir protección. Bueno, pero no sé si ha contado de que a su hija la operan de cáncer y el obispo de Ávila que sí. está ahí, le dice que siente mucho que su hija no haya muerto en la operación. Uh-huh. Es muy fuerte. Sí. A mí hay un detalle que te he escuchado en alguna entrevista, Rafa, que me encantó, porque realmente la Iglesia tiene esa capacidad de jugar a todas las caras, ¿no? Por ejemplo, con el policía y con el terrorista. O, por ejemplo, permitiendo que personajes como Castillejo sean tan megalómanos, porque en un momento dado, si la cosa se pone fea, pues ya saben a qué cabeza tumbar ya. Y... Pero sobre todo tienen esa habilidad de estar en los dos sitios al mismo tiempo. Yo te cuento muy brevemente. Por favor, sí. Detalle para que la gente se den cuenta de lo que yo estoy hablando. Yo tengo un amigo empresario que le va el negocio mal y va a tener que cerrar y la financiación era de Caja Sur y empieza a negociar con la caja a ver cómo sale de la mejor manera. Y me viene un día y me dice, Rafa, el ejecutivo con el que estoy negociando te conoce a ti y además te aprecia, oye, y te valora. Y le he dicho, cuando me ha hablado de ti, le he dicho, oye, ¿te importa que venga? Y que participe en las negociaciones, que yo tengo plena confianza con él. Y me ha dicho que no le importa. Digo, ah, pues estupendo, pues yo voy. Así que vamos un día a la central de Caja Sur, en la avenida de Gran Capitán, y al entrar él y yo en la oficina, hay una monja pidiendo limosna en la puerta. Y va mi amigo, saca el monedero y le echa una limosna a la monja. Y le digo ya a mi amigo, ¿qué hace? Y me dice, coño, pues dándole una limosna a la monja. Digo, ¿y no te das cuenta que le está dando una limosna a la misma empresa, que como no lleguemos ahora a un acuerdo con el cabrón del cura que está ahí arriba, te va a quitar tu empresa y va a embargar a tus padres y a tus suegros que te han firmado? Pues no se dan cuenta. O sea, ustedes se imaginan a un hijo de Patricia Botín en la puerta de un banco de Santander pidiendo limosna, no le echaría a nadie. Pues a la Iglesia sí. Sí, bueno, sí. Estamos ya fuera de tiempo desde hace un momento, pero hay una cosa que a mí me llamó la atención también desde y que es una de nuestras batallas desde el laicismo, de José Antonio, que decía en su entrevista, le decía a los ciudadanos en general que no pusieran la crucecita del 07 porque pueden estar contribuyendo a estas cosas. Yo no sé si tú opinas, me imagino totalmente de acuerdo. Pero bueno, ahí tenemos el comentario del nieto de Franco. O sea, el nieto de Franco ha dicho públicamente, a mi abuelo le dieron el collar de Cristo, que es la condecoración, y ahora, como han negociado con el poder político, el IBI y publicar las inmatriculaciones, ahí tenéis la mamá y si queréis, la tiráis a la basura. Esa es el verdadero rostro de la Iglesia Católica. Por eso yo remarco una vez más, todos los que van a sus misas, todos los que ponen la X, están contribuyendo a mantener esa mafia, que no es una mafia cualquiera, que es la mafia madre del resto de las mafias, como hemos visto en el Banco Ambrosiano, en el Banco Vaticano y en la prohibición de este Papa de que vayan a rendirle culto a los padrinos de la mafia italiana. Y ahora que cada uno se mire en un espejo y vea la responsabilidad que tiene en todo esto por el simple hecho de callarse. Porque los que callan, otorgan. Perdón, solamente un inciso. Y es que Avellán también ha denunciado, con respecto a ese 07, que todos los, vamos, varios años recurrentes en los que los pagos a cuenta durante el curso del ejercicio, hay un exceso. Pues ningún gobierno le ha pedido a la Iglesia la devolución de ese exceso. Ni se lo va a pedir. Es lo que estamos hablando, la impunidad, bueno, por la connivencia de algunos, pero también por la indiferencia permisiva de otros. Total, es que totalmente. Los que piensan que esto no les afecta, yo misma me desapegué de mis creencias y creía que no me afectaba nada de esto, pero es que la indiferencia es permisiva. Totalmente. Y tenemos que darnos cuenta del poder tan grande que tienen totalmente. Y de que pueden destruir claro. muchas vidas claro. simplemente... Claro. Por decir la verdad. Porque ellos, esa mafia, se siente respaldada por esa inmensa mayoría a la que ellos denominan rebaño. Es decir, yo tengo muchos amigos que van a la iglesia y sé que van de buena fe y se creen el discurso muy bien y que ellos están al margen de todo este tema. Pero cuando yo le he contado lo que hay, o ellos incluso han visto, han sido testigos de algunos de los hechos que yo les he contado, si siguen yendo a la iglesia, ellos son cómplices y colaboradores necesarios del mantenimiento de esa mafia. Hagan ustedes valer sus derechos de creyente y díganle a su cura, o ustedes ponen orden en la iglesia o yo no pongo un pie en la iglesia. Porque una cosa es la iglesia de Jesucristo, del mensaje evangélico, y otra el Vaticano, que son los descendientes de los sumos sacerdotes que crucificaron a Jesucristo y que a través de los dogmas los impusieron sobre la Biblia. Esa es la mafia de la que yo les hablo. Bueno, pues yo creo que ha quedado más que claro y hemos sido un poquito, nos hemos pasado un poco. Nos están echando. Y eso que nos ha faltado José Antonio. Así que, bueno, ya sabes. Un beso a José Antonio, pero ya ves que te hemos intentado suplir el hueco, como hemos podido. Pues nada, aquí seguimos. Esperamos que si os ha gustado, pues nada, lo difundan, puesto que esto no se va a conocer en otros muchos sitios, no se va a comentar posiblemente. Y nosotros aquí estamos en este medio para transmitir las cosas y cada uno que juzgue e interprete. Y bueno, decirles, si quieren colaborar con Córdoba Laica, ya saben, Córdoba Laica, laicismo, y en laicismo.org, para informarse de más cosas sobre el tema de laicismo. Buenos días. Buenos días, si te gusta, pásalo. Aquí acaba Domingos Laicos en Paradigma Radio. Puede volver a escucharlo en radio.paradigmamedia.org. Buen día. Les esperamos el próximo programa.